A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a seguir con lo que nos sigue dando esta doctrina de los ángeles. Los temas que ya están preparados son la personalidad de los ángeles, la naturaleza de los ángeles y también los tipos y organización de los ángeles. Vamos a ver, no sé si estos tres puntos, pero vamos a tratar de sacar un poco de provecho en cada uno de ellos a través de varios versículos de la palabra de Dios para que nos ayude esto a saber cómo llevar adelante y entender un poco más. Nosotros, el estudio anterior, hemos podido ver y compartir un poco sobre la existencia de los ángeles y hemos visto el origen de los ángeles. No solo la existencia, sino cómo se originaron y de dónde nos llegan a nosotros este cuerpo de seres espirituales que Dios los hizo específicamente para el servicio de su persona y posteriormente también los ha utilizado o los ha usado como servidores de sus escogidos, en este caso la nación de Israel y también su iglesia, como vimos la semana anterior y hoy vamos a verlo un poco mejor, en relación a los creyentes, a los que son los hijos de Dios. Vamos a mirar también entonces hoy, vamos a ir adelantando y avanzando en este estudio, vamos a avanzar en relación a todo lo que se ve y se realiza en relación a la personalidad, a la naturaleza también de los ángeles, cómo son ellos, en qué consiste su ser, ese ser que son ellos también, cómo los ha creado Dios y si nos alcanzara el tiempo, que esto va a ser un poco más largo, vamos a ver tipos y organización de los ángeles. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ayude en este estudio de su palabra. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por la oportunidad una vez más de estudiar las Escrituras, de poder compartir y entender algo más de lo que ellas tienen para enseñarnos. Muchas gracias porque nos das la libertad de estudiarla y de poder verdaderamente regocijarnos entre hermanos para compartir. Pedimos que nos ayudes, pedimos que nos guíes y sostengas espiritualmente y que en nuestros corazones se graben todas las enseñanzas que hoy podamos sacar de este interesante estudio que nos permites hacer. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Ante todo, miremos lo que nos consigna en esta hora, en este tiempo. Como dijimos, ya hemos estudiado la existencia, vimos pasajes como Mateo 18:10, también 26:53. Y hemos visto Lucas 15:10. También miramos el origen de los ángeles a través de pasajes como Génesis 1:1, que fue el momento en que fueron creados, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos. Ahí, cuando creó los cielos, crea todo lo que hay en los cielos, crea todo lo relacionado a el cosmos, el universo, los planetas, las galaxias, todo lo que podamos ver, sistemas solares, planetas, soles, estrellas, todo lo hace. Y dentro de esa creación también entran los ángeles de Dios, que dice la Biblia. Y al parecer, por lo que vemos en Job y vemos en Salmos, también podemos mirar y pareciera que los primeros que fueron creados, al parecer fueron los ángeles. Porque dice que cuando Dios creaba el sol, la tierra, las estrellas, el cielo, todo lo hacía, dice que los ángeles alababan a Dios por todo lo que Él estaba haciendo y por supuesto también la tierra, lo que hacía en el planeta Tierra. Así que esto nos hace ver a nosotros que estos seres tuvieron un origen, por supuesto, divino, pero son, como vimos en la existencia y en la introducción, son seres creados. No son seres adorables, que se puede adorar, que se puede rendir algún culto. Sí son más poderosos que los hombres y son, en diferencia, como veremos ahora la naturaleza de los ángeles, son seres espirituales. No son seres físicos, aunque puedan tomar formas corpóreas, eso no quiere decir que ellos son seres físicos. Sus cuerpos, muchas veces si los toman en cuerpo, muchas veces no son cuerpos al estilo como el del hombre. Dios al hombre lo creó, cuando ya entremos a la doctrina del hombre, vamos a ver que la naturaleza del ser humano es bastante distinta a estos seres porque le ha dado exclusividad hacerle con un cuerpo de carne y sangre, que no así lo hizo a los ángeles. Bueno, ya esto veremos más adelante ahora en la naturaleza, si Dios nos permite. Bueno, entremos a la personalidad de los ángeles, que esto es importante también, por supuesto, entender porque los ángeles no son robots, no son involuntarios, no son seres por instinto, que fueron creados con una mentalidad que miran para adelante como un caballo, como un animal, o que hacen lo que se les dice solamente. Aunque ellos son obedientes, eso no quiere decir que ellos no puedan desobedecer si lo quisieran, como vemos en el caso de los demonios. Ellos, dice, por esto entendemos que los ángeles son seres personales y no criaturas instintivas. No son los que hoy llamamos robóticos programados. Claramente se ve en la Biblia que son seres con todas las características de una persona. La personalidad implica inteligencia, emociones, conciencia y voluntad. En los ángeles esto es algo patente. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y con esto tenemos que buscar 1 Pedro 1, 12. Lucas 2, 13. También tenemos que buscar 2 Pedro 2, 4 y Judas 6. Aquí vamos a ver los dos grupos. Como dijimos, al estudiar los ángeles, al ver esto en el estudio anterior, al estudiar estos seres, nosotros debemos saber que los demonios, aunque así se los llaman y pareciera que son seres distintos, no dejan de ser distintos a los ángeles. La conducta de ellos, la vida de ellos ha cambiado por la desobediencia y la rebelión que han tenido ante Dios. Principalmente su naturaleza moral ha cambiado en ellos por la rebelión contra las órdenes y la obediencia a Dios y por haber sido influenciados por el primer ser en la creación de Dios que peca, y ese ser es Satanás. Ya lo veremos en forma aparte a él, quizás después de la doctrina de los ángeles. Recuerden que Satanás, aunque es un ser poderoso, muy superior a todos los ángeles, es un ángel también. A él se lo llama el ángel de luz en 2 Corintios 11. Ahora, esto no quiere decir que él por ahí no tenga cierta superioridad sobre todos los seres angélicos. Él es un ángel más como los otros, pero ha tenido una distinción especial que, llegado su momento, vamos a estudiar también a Satanás en forma apartada como una doctrina fundamental más, pero por el grado especial que también Dios le dio a él originalmente. Hoy Dios no le da un lugar especial más que un castigo especial a Satanás, eso sí. Así como le dio un lugar especial a Satanás, hoy también le va a dar y ya está sentenciado con un castigo especial que ningún ángel tendrá y la humillación que tendrá Satanás será mayor que todos los demonios, no importa el principado y la potestad que puedan tener. Satanás está destinado a un castigo especial, único, humillante, al extremo. Así como Cristo será exaltado hasta lo sumo, dice la Biblia, Satanás será humillado hasta el extremo, al punto, dice la Biblia, que la gente dirá, tú que hacías tantas cosas entre las naciones y entre los gobernantes del mundo, has venido a ser más peor que nosotros. Es triste el fin de Satanás, pero él eligió ese camino. El primer ser que peca, y que al parecer, como veremos más adelante, Dios le da la capacidad de elegir entre pecar u obedecer a Dios, y él lamentablemente eligió pecar, de esa manera se introduce el pecado en la creación de Dios. Los ángeles, tanto buenos y malos, o como conocemos, los ángeles servidores de Dios y los demonios, todos son seres espirituales. Y cuando estudiamos la personalidad de ellos, nosotros debemos saber que al decir lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando de ambos grupos. Por eso estamos uniendo en esta doctrina a ambos grupos. Muchas de las cosas que vamos a hablar de los ángeles, en este caso la personalidad, vamos a ver la naturaleza y vamos a ver los tipos de organizaciones de los ángeles, o sea, tipos y organizaciones de los ángeles, todo estamos hablando de ambos grupos, porque en ambos grupos todo esto hay. Hay que entender, aunque nos gusta más hablar de los ángeles buenos, la Biblia le da mucho lugar también a los demonios. No porque tenemos que estar hablando todo el tiempo demonio, demonio, demonio, sino sencillamente que el hombre conozca y sepa que ellos existen y que son algo patente en la creación de Dios. Tristemente, no es que Dios quería que sea así, pero lamentablemente, por elección propia, por eso son seres personales, porque tienen voluntad, por elección propia han elegido irse por el camino satánico. Porque todos podían haber, la tercera parte, dice la Biblia, de los ángeles se convirtieron en malvados y han seguido la maldad de Satanás. Si ellos no hubieran seguido, el único malo hubiera quedado Satanás. Pero logró Satanás incentivar, instigar a cierto grupo de ángeles que lo siguieron y quedaron en esa condición y en esa naturaleza pecaminosa. Bien, vamos a mirar 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Muy interesante este versículo de Pedro, a los cuales fue revelado, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, y aquí viene lo importante, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Cosas en las cuales desean. Versión 1960 dice, anhelan mirar los ángeles. El anhelo es un deseo intenso. Es un deseo que verdaderamente nos lleva hasta lo más profundo de querer algo, de verdaderamente desear algo profundamente. Entonces, esas cosas que desean, que verdaderamente quieren no verlas, sino quieren mirar, eso quiere decir, quieren observarlas, quieren meditarlas, quieren verdaderamente mirarlas bien. Ellos tienen ese deseo. Y el hecho de que diga que tienen deseo, esto implica que no solo es parte de una personalidad, sino que hay una voluntad que quiere, algo que se desea profundamente. Esto es muy importante también. Ellos también alaban y exaltan. En esto podemos ver que anhelan, desean. Ahora también podemos ver que ellos alaban y exaltan a través de Lucas capítulo 2, versículo 13. Qué interesante, uno piensa en todo lo que fue esta ocasión de Lucas 2, 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, y el versículo 14 ya dice, gloria a Dios en las alturas y demás cosas. Pero es interesante que para alabar a Dios, para poder adorar y alabar a Dios, tiene que haber una voluntad. Ellos lo hacen en forma voluntaria y están también creados para eso. Como veremos ahora en la parte de tipos o categorías de ángeles y la organización de ellos, vamos a ver un cuerpo angélico que se los llama los serafines. Los serafines son aquellos que impulsan la adoración y la alabanza. Es interesante que este ángel que primero aparece y anuncia, no dice que es el ángel Gabriel. Si nosotros vamos al versículo 13 otra vez, dice, y repentinamente apareció con el ángel. Pero retrocedamos al 10, dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, y que será para todo el pueblo, y continúa todo que hoy ha nacido, digamos, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, demás cosas, todo se ve el Salvador que nace, y nosotros vemos que primero viene un anuncio, viene una luz, pero no dice que fue en este caso Gabriel. Posiblemente, obviamente esto no vamos a dogmatizar, porque tampoco la Biblia nos habilita totalmente a esto, pero posiblemente uno de los que vino fueron los serafines, porque cuando nosotros miramos lo que dice el versículo 14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron ellos y ahí al cielo, puede ser que algún serafín trajo o hizo que cierta cantidad de ángeles vinieran, no sabemos cuántos ángeles, dice que es una multitud, al parecer eran muchos. Esto habrá sido un espectáculo fabuloso. Puede ser que uno de los serafines dirigió, este mismo ángel puede ser que dirigió la alabanza. Ellos están muy, muy ligados a todo lo que es la adoración, la alabanza, el canto. Todo lo que hace verdaderamente pompa al trono de Dios, los serafines están en esto. Así que los ángeles verdaderamente alaban. Ellos, nosotros vemos en la Biblia que ellos no están alabando en forma obligada. Ya vamos a ver más adelante un poco con más detalles. Ellos no están obligados a alabar. Ellos alaban porque ven, porque notan algo importante y a quien sirven saben que es digno de ser alabado. Y esto lo vemos mucho también en el libro de Apocalipsis. Por no haber tiempo, no vamos a muchos pasajes que están ahí cercanamente. Vamos también a 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ahora sí vamos a 2 Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Y después tenemos que irnos a Judas 6. Bueno, 2 Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, y acá viene algo importante en relación a la voluntad y a la elección que ellos pueden hacer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué pecaron? No que fueron solo inducidos, sino que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó, y bueno, y ahí continúa lo que dice sobre Noé, y sobre estos ángeles que pecaron, sobre estos ángeles que no guardaron su dignidad, es lo que va a decir Judas. Por ejemplo, Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ellos no guardaron su estado original, pero estos ángeles, obviamente está hablando de un grupo especial, porque no todos los ángeles hoy están en el infierno. No todos los ángeles están en prisiones de maldad. Pablo, como veremos más adelante, Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, hace ver que las huestes con las que nosotros tenemos que luchar son huestes que están en las regiones, no dice en el infierno, dice en las regiones celestes, en el espacio exterior, donde nosotros no podemos acceder, pero ellos habitan, están en nuestra atmósfera, no están limitados a la tierra, ellos no necesitan estar aquí. Porque no son seres que necesitan oxígeno y demás cosas para vivir. Ellos viven porque son seres espirituales. Ahora, estos ángeles eligieron pecar. Ellos solos escogieron su vida moral. Y esto nos da la pauta que Su personalidad es algo patente. Dios no los obligó a ser malos, no los menos todavía, no los ha creado malos. Por rebelión, y si hay rebelión es porque hay voluntad para hacerlo, hay un pensamiento egoísta, avaro, orgulloso, soberbio, arrogante, que produce la rebelión contra Dios. Ellos, por rebelarse, por pecar en la soberbia y en la arrogancia, fueron ahora. En este caso, como se está hablando de la época de Noé, en ambos casos se habla que era principalmente en la época de Noé, nosotros tenemos que notar que estos ángeles son los que participaron, estos llamados así, como veremos más adelante, hijos de Dios, participaron y se contaminaron con mujeres. Posiblemente lo que hicieron era entrar como demonios en hombres que contaminaron la genética, en este caso dentro del vientre de las mujeres, y salieron los primeros monstruos que nosotros vemos y gigantes que vemos en Génesis capítulo 6. Esos gigantes no eran hombres comunes y corrientes. Sí eran seres humanos, pero mutados. Estaban biológicamente modificados. Como vimos en algún momento en relación a algunas enseñanzas que estuvimos dando de otros temas, cuando un demonio entra a una persona, cuando un demonio verdaderamente se introduce, toda su biología, todo su sistema celular, su sistema nervioso, psicológico, todo queda cambiado. No solo queda cambiado su estado espiritual, que es lo primero que se cambia, sino que también el aspecto biológico de su semblante, todo cambia. Su mismo cuerpo toma una forma terrorífica. Sus ojos, todo queda muy cambiado, lamentablemente, por lo que es la habitación de un demonio en una persona. Y esto existe, quizás no en manera agresiva, como quizás sí en la gran tribulación sucederá, pero esto es algo que existe y hay que tener mucho cuidado. Bueno, en Judas 6, como ya leímos, vemos que los ángeles no guardaron su estado original, no guardaron su estado de inocencia original que tuvieron. Pero en el caso de los ángeles que están reservados para el juicio, que están reservados y que están puestos en prisiones curas o en el infierno, como dice también la Biblia, tenemos que saber que estos ángeles son ángeles apartados, no se les ha permitido seguir pecando más, están reservados, están en la actitud que quieran, pero están en prisiones hasta el día en que serán juzgados por su maldad, porque esa maldad que hicieron ha traído un desastre a la humanidad y que hasta el día de hoy, lamentablemente, están las consecuencias. Esto es algo así breve que podemos decir sobre la personalidad de los ángeles. Y obviamente, la conciencia, que es algo que también los ángeles tienen, debemos saber que la conciencia es algo importante. Fíjense en Judas 9, vamos a agregar este pasaje, que aquí estamos hablando de un ángel que aparece muy poderoso, ángel en este caso bueno. En Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. ¿Qué pasaba si el arcángel Miguel reprendía a Satanás? Y creo que Satanás, en este caso, hablando en temas de fuerzas y poder, obviamente cuando se lo ve al arcángel Miguel luchando, él lucha con sus ángeles contra Satanás. Satanás es un ángel, como dijimos, muy poderoso, muy fuerte. Por algo tiene a todas las huestes angélicas bajo su poder, las malas tiene bajo su poder. Hay que entender que el arcángel Miguel no se sintió digno delante de Satanás a él reprender a Satanás, sino que él dijo: que el Señor te reprenda. No hizo algo inconsciente. Su conciencia le hace ver que la autoridad sobre Satanás no es el arcángel Miguel. Porque el arcángel Miguel o es un coigual a Satanás o es un ángel inferior en fuerza y poder. Si lucharan solos, quizás Satanás lo podría vencer. Pero siempre vemos que el arcángel Miguel es el que dirige un cuerpo angélico que lo está ayudando y están luchando y frenando muchas veces cosas que Satanás quiere hacer hacia los escogidos, hacia la nación de Israel o hacia la iglesia, pero principalmente cuando es algo relacionado a Israel. En este caso, él no se pone como autoridad final para reprender, sino contiende y cuando puede vencer y frena a Satanás para que no toque el cuerpo de Moisés a donde Dios lo hizo morir, que no aparezca ese cuerpo, entonces dice el Señor te reprenda. Y seguramente que el Señor lo habrá reprendido, no habla mucho eso la Biblia, pero evidentemente Dios hizo que Satanás no pudiera tocar el cuerpo de Moisés. Sea para que muera por algo que Satanás quería impulsar o para que el cuerpo aparezca. Nadie sabe hoy dónde murió Moisés. Se sabe que subió al monte Nebo, nada más, al Pisga. Hay que entender que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Ningún israelita puede decir, yo sé dónde está el cuerpo de Moisés, porque no se sabe. Sencillamente subió y Dios lo llevó a él. El de Aarón sí, quizás el de María sí, pero no el de Moisés. Porque era evidente que la nación de Israel podía llegar y que lo hicieron. Porque si vamos al caso en el tiempo de Jesús, los fariseos y los saduceos, los escribas, tenían adoración por los escritos de Moisés. Y muchas veces ellos no decían, dice la escritura de Moisés, dice Moisés dijo. Como que la autoridad estaba en Moisés y no en Dios, en la palabra y en la escritura. ¿Entienden? O sea, imagínense si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado como hoy, por ejemplo, tienen el cuerpo de Lenin, de Stalin en Rusia, que los tienen en sarcófagos muy bien guardados y cuidados y que hasta hoy mucha gente va y visita y casi les dan adoración a esos hombres. Moisés posiblemente podía hacer algo así, Dios no quiso que eso sea. Si a una serpiente de bronce se pusieron a adorar, que en el tiempo de Ezequías se tuvo que destruir y se le llamó Nehustán, cosa de bronce. ¿Entienden? El hombre está siempre muy propenso a adorar algo superior. A algo superior. Pero en este caso, el arcángel Miguel conscientemente sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Hasta dónde? Porque eso es la conciencia, es saber hasta dónde puedo ir yo y dónde ya tiene que ir Dios. Todo lo que tengo que darle a Dios, mi conciencia me dice a mí que toda mi vida, todo mi ser, todas mis pertenencias, todo lo que soy debe ser para Dios. Debo utilizarlo en son de su causa y de lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí hacia los hermanos y hacia también los que son del mundo. Así que es importante entender que los ángeles sí tienen conciencia y ellos saben qué está bien y qué está mal. Por algo tienen la acusación de Dios y el juicio ya delegado por Dios para el futuro. Vamos a ver también ahora la naturaleza de los ángeles. Como vimos en la introducción a esta doctrina, hay diferencias con los seres humanos que se distinguen en: uno, son seres espirituales. Son seres espirituales. A ellos se les llama también, como veremos, espíritus. Se les llama espíritus a los buenos y a los malos. Ellos no son seres corpóreos, aunque en una forma, digamos, temporal, breve, puedan tomar una imagen corpórea, pero ellos en su esencia son seres espirituales. En su mayor parte en el tiempo son seres invisibles. Pueden ser que en el cielo sí son visibles, pero en la tierra en su mayor parte son seres invisibles. Cuando nosotros vemos que aparecen ángeles, pueden ser imágenes que aparecen, pero no son físicas, sino cierta iluminación y al parecer tienen forma de hombre, por lo que vemos que pueden extender su mano, que pueden tomar cosas, agarrar cosas. O sea, el cuerpo de ellos al parecer tiene una imagen como el del hombre, pero no es un ser de carne y hueso y sangre, sino que son seres espirituales. Puede ser que tienen una apariencia traslúcida que se puede ver a través de ellos o algo así. No sé si decir, usar la palabra como fantasmas o algo así, pero son seres que se los puede notar, se los puede ver, pero son seres espirituales. Bueno, veamos un poco esto de que son seres espirituales. En Hebreos, Busquemos Hebreos capítulo 1, versículo 7, también el versículo 14. Vamos a ver Efesios 6, 12, 1 Timoteo 4, 1 y Apocalipsis 16, 13 al 14. Esto es la parte que son seres espirituales. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 7. Vemos en el 7, qué interesante lo que el autor habla, porque él está hablando de el peligro que podían caer los hebreos en la adoración a los ángeles y que pusieran a los ángeles como superiores a Cristo. En el versículo 8 dice más, al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad y cetro de tu reino. Es importante entender que el autor a los hebreos está discutiendo la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, que nunca lo dijo. Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice, yo le seré padre y él, hablando del hijo, me será hijo. O sea, hablando de Cristo, ¿entienden? Él está discutiendo un problema en el que habían entrado los hebreos en un peligro que los israelitas, previo a la destrucción de Jerusalén en el año 70, estaban entrando a adorar más el arca y los querubines que estaban sobre el propiciatorio. Pero dentro de todo eso nos deja un detalle importante en relación a la naturaleza de los ángeles. En el versículo 7 dice, y ciertamente de los ángeles dice, Dios dice, el que hace a sus ángeles es espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, que hay ángeles que aparecen como llama de fuego, que son como fuego. ¿Se acuerdan? Si van al Apocalipsis 10, vamos a ver, damos ese ejemplo, que dice que los pies, el ángel grande, de gran porte, de una imagen poderosa, que pone un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar o sobre los ríos, y dice que sus pies hasta su cintura todo eran en llama de fuego, y que le habló a Juan y le dio un pequeño librito y demás cosas. Y uno ve que este ángel ya no se presenta solamente en un halo de luz, como algo que ilumina y que emana luz en sí mismo, sino que ya se presentó con una imagen totalmente diferente a la que por ahí habitualmente conocemos a los ángeles a través de la palabra de Dios. Versículo 14. Ya hablando en relación al trabajo que hacen, dice, no son todos espíritus, no dice ángeles, no son todos, porque el versículo 13 leamos para darle contexto, pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son, ahora sí, no son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Ellos están a servicio, pero son seres espirituales. Por eso, cuando los ángeles están alrededor de nosotros, no los vemos. Porque ellos no están para manifestarse y decir, no te preocupes, hijo de Dios, te estoy acompañando, te estoy ayudando. No están para ser vistos. Ellos están para servir en lo que Dios disponga hacia nosotros, los que hemos alcanzado. Y no está solamente a cada uno. Puede ser, como decíamos en el estudio anterior, posiblemente haya ángeles de la guarda para cada uno de nosotros, pero puede ser que no hay un ángel de la guarda, sino que los ángeles sirven a los que han alcanzado salvación, asisten, ayudan, confortan a los que han alcanzado salvación de alguna manera. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Dice que sudó hasta gotas de sangre cuando oraba en su estado de agonía. En su estado de agonía él sudaba. Dice que después de haber orado la tercera oración, dice que vinieron los ángeles y le servían. No es que lo guardaron de la hora de la prueba, sencillamente le fortalecieron. Quizás recibió algo de comida, quizás recibió algo de fortaleza de parte de Dios, o quizás ellos llegaron ahí como muestra del Padre que él estaba al lado y que todo iba a salir como estaba planeado. No quiere decir que porque nosotros tengamos ángeles alrededor de nosotros, nosotros ahora no vamos a padecer, ya no vamos a sufrir más, o es porque no creemos en los ángeles y todo. Esto es lo que habían caído los destinatarios de la carta a los hebreos. Habían caído en que los ángeles, es cierto, como son seres poderosos, eran a quienes ellos le tenían que rendir amistad, les tenían que rendir cierto culto para que no se vayan de ellos. No, no, no. Ellos son ministradores y son espíritus que sirven en favor de los que han de heredar salvación porque Dios los envía para eso, no porque nosotros pedimos o porque nosotros le rendimos cierto culto. Sencillamente ellos cumplen órdenes delante de Dios y lo hacen, pero son seres espirituales. Ellos, su naturaleza principal son espíritu. Repito, aunque se puedan aparecer y podamos ver ciertas imágenes de ellos, ellos son seres espirituales invisibles y que habitan en esferas espirituales, en especial que es el cielo. Esto es en relación a los ángeles buenos, pero vamos a ver que los malos también siguen siendo seres espirituales. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí hay una gran diferencia. Nosotros los hombres somos de sangre y carne. Tenemos un cuerpo físico que es palpable, que es tocable, que es visible a simple ojo, no más. Ahora, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y ahí da ciertas jerarquías entre estos seres espirituales, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las, ¿de dónde? No son de aquí, de las tinieblas, no son de las de la tierra, de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones, ¿dónde? Celestes. No están en el cielo, cerca del trono de Dios, pero están en las regiones celestes, visibles a nuestros ojos, que es el cosmos o el espacio sideral, y también la atmósfera terrestre, que es ese cielo celeste o azul que vemos nosotros normalmente, que es nuestra capa de ozono y todos los gases que componen para que los rayos ultravioleta no penetren a la Tierra. Ahora, estos también son, los demonios también son seres espirituales, en este caso de maldad. Como vemos también, y ya lo veremos más adelante, en relación a que entre ellos también hay jerarquías militares o principados, potestades, autoridades y gobernadores que están entre ellos, pero son seres espirituales, no son de carne o de sangre y carne, sino son seres espirituales. Es importante que esto nos quede bien clarito, bien grabado, para que no se nos olvide todo esto. Bueno, también podemos ir a 1 Timoteo 4:1. Qué interesante. Este versículo, obviamente, Pablo está hablando de una apostasía futura. No es nuestro momento hablar de la apostasía y demás, pero dice que el Espíritu dice, hablando del Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a qué? No dice a demonios, sino dice a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Los demonios son seres espirituales también. Son seres que son invisibles, pero existen. Es más, aquí vemos otra capacidad de personalidad que tienen los seres espirituales, que ellos hasta pueden enseñar. Ellos pueden instruir. En este caso, por supuesto, para la maldad, para sesgar la Biblia, para hacer una herejía de la Biblia, para decir algo que no es realmente, aunque tenga mucho de verdad, pero con que tenga 5% de mentira, lo que enseñen es un error. Es una herejía. Acuérdense siempre, la herejía nunca entra con 95 de mentira y 5 de verdad. La herejía siempre entra al revés. Con 95% puede entrar. Bueno, estoy dando solo un ejemplo del porcentaje, pero siempre es un inmenso mayoría de porcentaje de verdad con un poquito de mentira. Pero ese poquito de mentira trastorna toda una doctrina muchas veces de la Biblia, fundamental, doctrina fundamental de la Biblia. Hay que tener cuidado. Ellos pueden enseñar y pueden instruir para que la gente verdaderamente sea todas estas doctrinas que vemos después de a partir del versículo 12 en adelante del capítulo 4 de 1 Timoteo. Vamos a un último pasaje también en relación a los demonios que son espíritus. también y seres espirituales. Apocalipsis capítulo 16, 13 y 14. El 13 del 16 de Apocalipsis dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus, en este caso inmundos, semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Bueno, dejemos todo eso de la batalla y demás, pero vayamos a lo que nos interesa en este tema. Los demonios son seres espirituales que, aunque aquí salen de tres personajes, salen del dragón, salen de la bestia y salen del falso profeta, que son seres visibles, pero que son dominados por espíritus demoníacos. Su espíritu, su influencia, su moralidad, todo su engaño y su maldad va a salir por toda la tierra para engañar a hombres y mujeres para que verdaderamente se alisten para esa batalla inmensa que habrá. Esta es una guerra que todavía no la estudiamos, pero es una guerra que verdaderamente abarcará prácticamente al mundo entero. Muy pocos sobrevivirán en esta guerra y llegarán a lo que será el milenio posteriormente. Pero es importante que nosotros entendamos correctamente que en su naturaleza los ángeles son seres espirituales. Hay un segundo punto relacionado a la naturaleza, y es que ellos no se reproducen ni mueren. Esto lo vemos en Marcos 12:25 y Lucas 20:36. Los ángeles están relegados al género también masculino. No vemos en la Escritura a estos seres en género femenino. Por ejemplo, lo vemos esto en Génesis 18:1 al 2. Entiéndase que al referirse la Biblia a los ángeles, lo hace anteponiendo el artículo singular o plural masculino en relación a los ángeles, y esto lo podemos ver en Daniel 9:21 y Lucas 12:26 y 28. Bueno, vamos ahora rápidamente a Marcos, segundo evangelio, Marcos capítulo 12:25. Qué interesante pasaje este de Marcos, porque nos da también algo interesante para todos nosotros. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Los ángeles también no se reproducen. Esto es parte de la naturaleza que tienen. Y a la vez podemos ver que ellos no mueren. Ellos han sido creados con un estado eterno, con una vida eterna. Y esto va incluso también para los demonios, que aunque serán castigados, dice que su castigo será, según vemos en Apocalipsis 20, en el lago de fuego y azufre. El destino final de los demonios será el lago de fuego y también que arde con fuego y azufre. Pero ellos no morirán. Los demonios no se pueden casar. Los ángeles no se pueden casar, y esto también el Señor mismo Jesús nos enseña que el día que participemos de la resurrección, cada uno de nosotros participará solito. Y si se aman con su esposa y con su esposo se aman y se quieren mucho, bueno, hasta aquí durará esa luna de miel. Mientras no se convierta en una de hiel, pero ahí durará hasta esa época. No va a haber, dice la Biblia, en el cielo que va a estar el noviecito y la noviecita y que se van a casar y que esto y que aquello. No existe el casamiento en el reino eterno. Para Dios todos seremos individuos que estaremos en el mismo trabajo que hoy ya los ángeles participan, y que es la adoración y el servicio al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo será el trabajo en la eternidad? ¿En qué consistirá el servicio que tendremos? No sabemos. Pero Dios es abundante, es inmenso y su pensamiento es inmensamente más grande que el nuestro y seguramente hay algo preparado, no solo hermoso, sino verdaderamente una actividad constante en la eternidad. Verdaderamente creo que Dios ni siquiera nos hace saber a través de su palabra lo maravilloso que habrá en la presencia de Él cuando estemos ya y cuando el pecado sea anulado totalmente. Ya no haya más, como dice el Apocalipsis 21, no haya más lugar de el sol, la luna y el cielo que pertenecen ahora. Ya no va a haber más lugar de eso, ya no participaremos más en esa creación. Esta creación, mejor dicho, en la que vivimos hoy, este tiempo, este siglo, como lo llama Pablo, será solo hasta el tiempo del milenio. El milenio cerrará esta etapa, cerrará todo esto, y cuando Satanás sea vencido y pase todo lo que es el gran trono blanco, de ahí en adelante entraremos a una etapa totalmente diferente, donde todo será, ahí sí se cumplirá lo que dice ese himno que nosotros cantamos, todo será color de rosa. Ahí caminaremos por las calles de oro y caminaremos por la luz de Dios. Dice que ni siquiera va a haber sol ni luna, no habrá necesidad más, porque el trono de Dios iluminará todo, alumbrará todo, será todo. Recuerden que el Señor, ¿cómo se presentó en Juan 8:12? ¿Cómo se presentó Él? Yo soy la luz del mundo. Y la luz que resplandeció en Génesis 1:3 es el propio Señor Jesucristo. Dios, dice Santiago, Dios es luz y no hay sombra en Él, no hay sombra de variación en Él. ¿Entienden? La luz verdadera, que es la que Juan dice que vino al mundo, y aquella luz verdadera vino al mundo. La luz verdadera no es la del sol, las estrellas y la luna. La luz verdadera es Cristo, es Dios mismo manifestado también en Cristo. Así que es importante que entendamos que los ángeles no se casan, no se dan en casamiento y tampoco ellos mueren. Lucas, vamos ahora a Lucas capítulo 20, versículo 36. El Señor Jesús, en el contexto del versículo 36, está hablando de la resurrección, está hablando de ese momento en que resucitarán todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador, que son los justos en Cristo, y dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. No pueden más morir porque son igual que los ángeles. La vida que vamos a tener como personas e individuos en la eternidad, fuera de, repito, fuera de este siglo, fuera de esta esfera en la que hoy estamos en carne y hueso, nosotros vamos a vivir una era eterna donde no habrá más mortalidad. Los ángeles no mueren. Los ángeles fueron creados para eternamente, por eso tienen eternidad, pero no eternidad en sí mismos. Se les ha otorgado la eternidad. El único que tiene eternidad en sí mismo es Dios. Y Él es la fuente de la eternidad porque Él es eterno. No es que Él tiene principio, sino Él es eterno. Pero le ha otorgado y ha puesto, como dice Eclesiastés, eternidad en todas sus obras. Todas las obras que hizo Dios, es cierto, ha puesto eternidad en especial a todos los seres personales, a los de, ángeles, demonios, que aunque no los creó a los demonios, sino que ellos se hicieron demonios por su desobediencia, a los hombres, todos ellos tienen eternidad. Tienen eternidad. Sea que serán castigados eternamente o vivirán en gloria eternamente, pero son eternos. Los ángeles son eternos, ellos no mueren. Somos iguales, los hijos de la resurrección, aquellos que ya sabemos que si morimos, resucitaremos el día que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a resucitar de entre los muertos o participar de la resurrección. Sabemos que nosotros no vamos a morir eternamente, seremos igual que los ángeles. Los ángeles ya hoy son eternos y están en esa naturaleza y pertenecen en la que han quedado desde la rebelión de Satanás. Así que es importante saber esto. También, como vimos, ellos son de género masculino. Y ahí sí ya hay una diferencia con los hombres o con los seres humanos. Porque entre los seres humanos hay femenino o masculino y femenino. Vamos por orden de creación. Primero el hombre y después vino la mujer. Pero son dos géneros y son dos naturalezas en ese género, son distintos entre ellos, pero una mujer que recibe a Cristo como Salvador personal o vivió como justa en el Antiguo Testamento y participa del sacrificio que Cristo hizo también por ellos, esa mujer también tiene herencia y participará de lo que va a ser el reino de los cielos o lo que va a ser la vida en la eternidad. Pero no se casarán las mujeres con los hombres que resuciten. Esto también tengamos en cuenta lo que hablamos anteriormente. Así que en Génesis capítulo 18, para terminar un poco esto de la naturaleza, dejaremos los tipos y organización de ángeles para el próximo estudio, pero en Génesis capítulo 18, si ustedes me quieren acompañar, vamos a leer ahí que es importante esto. 18, 1 y 2 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró. Qué interesante esto, se postró en tierra. Obviamente uno de esos varones que vio Abraham era el Señor Jesucristo en su preencarnación, en su estado antes de venir a ser carne, llegar a ser un bebé. Y los otros dos eran unos ángeles que lo acompañaban. Sabemos que eran ángeles y que eran varones no comunes y corrientes porque en el capítulo 19, cuando entra la destrucción de Sodoma y Gomorra, a ellos se les presentan yendo a defender a Lot, yendo a ayudar a que Lot sea librado del juicio que era inminente para la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aunque tenían una forma corpórea, ellos, con todo eso no quiere decir que ellos eran de carne y hueso. Sencillamente Abraham los vio a ellos, los reconoció en estado de varón, y no van a ver en la Biblia que los ángeles se presentan como mujeres. Y aunque algunos admiten que hay una excepción posiblemente en Zacarías 5:9, donde dice que dos mujeres llevaron y volaron hacia el cielo, eso no quiere decir que esas mujeres eran demonios o no haya un simbolismo interesante. No es nuestro tema ahora, pero no haya un simbolismo interesante en eso. La Biblia hace ver que los ángeles siempre son varones. En Daniel 9:21 dice que vino el ángel Gabriel. En Lucas 1:26-28 dice: el ángel Gabriel llegó. Y cuando se hace la adoración angelical, capítulo 2 de Lucas, como vimos hoy, versículo 13, nosotros tenemos que ver que dice: y se le apareció una huestes de ángeles, pero no se hace ver que eran ángelas. Siempre es ángel. La naturaleza angélica y demoníaca son siempre varoniles. Eso es otro aspecto de la naturaleza y diferencia con los hombres que tienen también. Así que es importante saber esto, tener bien en cuenta esto y saber que en este caso los ángeles se difieren mucho en que no hay el género femenino entre estos seres. Así que bueno, hemos podido ver un poco sobre la personalidad, un poco sobre la naturaleza. Dejaremos para el próximo estudio lo que se relaciona a tipo y organización de los ángeles. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias por todo lo que siempre nos bendices y cuidas. Y gracias, Señor, por ayudarnos y protegernos siempre de las falsas enseñanzas que hay muchas veces en muchos grupos de tus hijos, lamentablemente. Gracias porque nos ayudas a ver a través de tu palabra la verdad. Y porque también podemos ser asistidos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.